Malditos aquellos que con sus palabras convencen y con sus hechos traicionan. Buenas tardes, pueblo en general, organizaciones sociales y estudiantiles que nos acompañan, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Bien, compañeros, estamos aquí demostrándole al gobierno que no hemos caído, que seguimos luchando por nuestros compañeros, que estamos aquí no solamente nosotros los estudiantes, sino como padres de familia y organizaciones sociales, que estamos en contra del gobierno, que estamos repudiando de la muerte de nuestros compañeros, porque esos hechos no se van a quedar ahí, esos hechos va a seguir justicia y la exigimos. Es por eso que hoy, 12 de enero, estamos en compañía de todas las organizaciones, demostrándole al gobierno que no nos vendemos, no nos caemos y ni nos resistimos. Seguimos en pie de lucha. ¡Ay, Dios!